Y ahora sí, vamos a bailar una brincona rica, rica, rica. Y se mueve bonito. Dice: a bailar, a gozar. El ritmo de la brincona, vamos todos a gozar. Muévete, con sabor. Montero. Dale. Tengo una novia linda que le gusta pachanguear. Cuando escucha la banda, ella se pone a brincar. De pronto se me acerca si me quiere provocar. Quiere que la acompañe con la banda pachanguear. Pero baila muy raro y no me puedo acomodar. Brincando para adelante y brincando para atrás. Pero baila muy raro y no me puedo acomodar. Brincando para adelante y brincando para atrás. La brincona pa' allá y pa' acá. La brincona pa' acá y pa' allá. La brincona pa' acá y pa' allá. La brincona pa' allá y pa' acá. ¡Eso! ¡Toda brincona! ¡Buenas pa' bailar! Pronto se me acerca y me empieza a comentar que el ritmo de la cumbia ya no lo quiere bailar. Que cambiemos de ritmo, que ella quiere zapatear. Que el merengue tenga, que mi novia va a brincar. ¡Opa! La brincona está bailando, no para de zapatear. Porque mi caballito ya se me quiere cansar. La brincona está bailando, no para de zapatear. Porque mi caballito ya se me quiere cansar. ¡Sale! La brincona de Guadalajara. Tengo una novia linda que le gusta pachanguear. Cuando escucha la banda, ella se pone a brincar. De pronto se me acerca si me quiere provocar. Quiere que la acompañe con la banda pachanguear. Pero baila muy raro y no me puedo acomodar. Brincando para adelante y brincando para atrás. Pero baila muy raro y no me puedo acomodar. Brincando para adelante y brincando para atrás. La brincona pa' allá y pa' acá. La brincona pa' acá y pa' allá. La brincona pa' acá y pa' allá. La brincona pa' allá y pa' acá.